Bueno, acá se acerca Carolina para decirnos que les pidamos, por favor, a los senadores que salgan. ¿Quién está dentro de la legislatura? Queremos saber, esta legislatura, ¿qué proyectos sobre discapacidad tiene? ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Les parece si aplaudimos para que los senadores y las senadoras salgan? Bueno, ahí como están escuchando, la gente se está expresando, está pidiendo que bajen los legisladores a contarnos cuáles son las políticas públicas del gobierno de turno. Escuchamos al pueblo. Al grito de ven la cara, se le está pidiendo a los legisladores. Momento. Continuamos. ¿Saben lo que sucede? ¿Saben lo que está sucediendo con las personas con discapacidad? Nos quieren exterminar con dolor, con hambre. Eso es lo que está sucediendo con las personas con discapacidad. Entonces, necesitamos que los senadores, senadoras que están adentro, que salgan a escuchar nuestras demandas. La gente protestando, se acerca también jubilados, pensionados, pidiendo que se revise el tema de los medicamentos, la locura nueva del gobierno de turno, que les va a entregar medicamentos solo a las personas que estén por debajo de la línea de la pobreza, luego de hacer... ¿Saben por qué se esconden? ¿Saben por qué se esconden? Porque no legislan para las personas con discapacidad y sus familias. Y porque están sentados en la toma de decisiones y no saben nada de discapacidad. Y la discapacidad es la primera diversidad, señores. Deberían estar acá dando la cara. Llevamos 10 años en el Observatorio de Discapacidad, trabajando y defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y se hacen los que no nos conocen. Por eso están ahí adentro escondidos. Bueno, ahí escuchamos las palabras de Mónica y el pueblo que está congregado aquí. No saben de discapacidad.